con Raúl Gutiérrez. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine, el de Oice Radio 4G, a través del 95.0 del dial. Estamos a martes, estamos a 12 de mayo de 2015. Sepamos cómo está la suerte con ese número premiado en el sorteo del Euroboleto, el de la OID. Ayer lunes 11 de mayo, este fue el número premiado, el 64.364, bonito número, 64.364, 64364 de la serie número 33033. Un bonito número que no todos los días compramos o nos atrevemos a comprar porque, bueno, pues pensamos que es complicado, ¿no?, que salga un número así, Capicúa, 64.364, ahí está, ¿eh? Otorgando la suerte a más de uno, ¿eh?, con esas dos cifras, última cifra, en fin, un dinerito que siempre viene bien. Y por tan solo un euro, pues ya sabes, te puedes llevar 20.000 euros con la OID. Dicho esto, vamos a irrumpir hoy en este espacio con esos candidatos. Ya sabes que han estado paseándose por estas ondas, como nos gusta decir a nosotros, continuamente. Y durante los últimos días, candidatos que hemos ido conociendo, esos programas, esas palabras que nos han dirigido a todos, no solamente nosotros, los que estábamos aquí con ellos entrevistándolos, ¿no? Bueno, pues no, también palabras que van hacia todos los ciudadanos. Primeramente Talavera de la Reina, porque son candidatos que optan a la alcaldía de Talavera, de nuestra ciudad. Vamos a recordar las palabras de Ciudadanos, ese partido que irrumpía con fuerza en Talavera de la Reina. Con Jonathan Bermejo estaremos en un instante recordando sus palabras en estos micrófonos. También las de un amigo y colaborador de esta casa, Eugenio Moreno, que también opta a la alcaldía por parte de ese partido, como es UPyD. Y Sonsoles Arnau, desde Ganemos, también se dirigía hacia todos los oyentes del 95.0 y también los que estáis ahí a través de internet, a través de OID Radio Nacional. Y esto porque, bueno, pues es interesante que recordemos esas palabras. Están muy cerca esas elecciones municipales y autonómicas también. Ayer estuvieron, por ejemplo, los candidatos a la alcaldía de Talavera por parte de PACMA y también la candidata Esther Durán a formar parte de ese gobierno, el de Castilla-La Mancha. No solamente candidatos que optan a la alcaldía de Talavera de la Reina con nosotros en estas ondas. También hemos disfrutado de esas palabras de lo que tenían que decir esos candidatos que optan a la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha, como nuestra amiga Esther Durán. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con un poquito de música. Después de escuchar ese número premiado en el sorteo del Euroboleto, tendremos, espero, a nuestras compañeras Diana y Marina Muñoz, Diana González, Marina Muñoz, con nosotros para hablar un poquito de lo que iban diciendo cada uno de los candidatos de los partidos que se han pasado por esta mesa que tenemos aquí en este estudio, que está situado, como bien sabes, dentro del edificio de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Pero todo esto a su debido tiempo. También vamos a tener esa frase del día, las efemérides, en fin, lo que habitualmente venimos repasando. Y por supuesto no nos queremos dejar de lado esas ofertas de empleo que nos acercan cada día los chicos del área de empleo y PETA. También tendremos muy en cuenta cada una de esas ofertas de empleo con teléfonos para que tengas también bien anotados en esos móviles, en esas agendas, para que podáis informaros y encontrar ese trabajo, que es algo que hoy en día es muy, muy preciado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a quedarnos con un poquito de música, vamos a quedarnos con a ver qué tengo yo por aquí. Música en español, por ejemplo, la de Maná y Shakira. Vaya fuerza, ¿no? Aunque es una canción muy tranquilita, muy romántica, pero aquí están disfrutando y haciéndonos disfrutar de esa música, Shakira y Maná. Pero me dicen, Raúl, quieto, que antes de que sueltes a Maná y Shakira, yo también quiero irrumpir para decirte cómo está el tiempo y para decirte que me estaba haciendo señas, Diana González, igual es que le ha tocado el Euroboleto. Buenos días, Diana. Buenos días, Raúl. No ha habido suerte, pero a lo mejor... Ayer no hubo suerte, pero esta noche yo desde luego voy a seguir tentándola, ¿eh? Porque sí. Ya sabes que esto de que el azar llama a tu puerta cuando menos te lo esperas, es así. Es verdad. El número, bueno, pues no es un número que habitualmente podemos ver, no sé, que salga a menudo, ¿no? Un número así, tan bonito, tan claro, capicúa porque, y esas cosas. Mira, la gente piensa que cuando hay muchos ceros o cuando hay muchos números repetidos, pues que puede que no estén, pero lo que hablamos es que todos los números están en el bombo. Así que saca tu euroboleto del bolsillo, porque ayer lunes 11 de mayo el número premiado en el euroboleto de la BID fue el 64.364. 64364 con la serie 03333. Enhorabuena a todos los agraciados y si no ha habido suerte, como me ha pasado a mí, pues a volver a jugar, oye, que es un eurito y nos podemos llevar esta noche 250.000 euros en premios, la extra de la OID. ¡Qué maravilla! Bueno, pues así de fácil, simplemente paras a esa persona o dices a esa persona que está ahí con el euroboleto en la mano, oye, que quiero uno de ese numerito que tanto me gusta. Y así de fácil te puedes llevar esa cantidad que viene muy bien para estas ferias de San Isidro. ¿Cómo llevas los preparativos, Mariela Muñoz, en cuanto a ferias? Hola, buenos días. Buenos días. Bien. ¿Sí? Sacando la ropa de verano, yo creo que sacando está. Es que tenemos unas máximas increíbles, ¿eh? Hoy está previsto 36 grados de máxima, mañana 37. Luego, bueno, empiezan a bajar de nuevo, pero vamos, que el fin de semana estaremos entre los 28 y 29 grados. Así que para las ferias, pues eso, tirantitos. Camiseta de tirante, que no de hombrera. ¿Cómo era eso? De hombrera. De hombreras, sí, sí, claro. Efectivamente, cómo os ha gustado eso, ¿eh? Camisetas de hombreras. Pues eso, ¿qué va a lucir el sol en toda esta semana? Así está el tiempo y así estará para las ferias de Talavera de la Reina, San Isidro, aquí en nuestra ciudad. Y el Facebook también está que echa humo, creo, ¿no? El Facebook está que echa humo y Twitter igual. Las redes sociales están, Raúl, que es que no paran. Tenemos nuestra fanpage de Facebook, casi 7.000 me gusta, 6.900 y pico. A ver si antes de que termine el programa podemos decir que ya hay 7.000. Pues ojalá, pero vamos, Marina, que es que esto es un auténtico récord, de verdad, que no paramos y bueno, pues solo podemos darle las gracias a todos los usuarios que a través de internet, ¿no?, nos muestran su apoyo a esta página de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, que se dirigen a nosotros, que comentan y bueno, pues sobre todo hay mucha gente de Talavera de la Reina y comarca, como no, ya saben que aquí está nuestra sede central en el polígono Torre Hierro y son muchas las muestras de apoyo. ¿Qué podemos decir? Pues que gracias y que seguimos pendiente de todas sus palabras. Por cierto, que también en Twitter tenemos el Twitter oficial de esta casa, de la emisora de radio, OIT Radio 4G 95 FM, y ahí también pues nos puede mandar pues todas sus preguntas a los candidatos que nos han estado visitando estos últimos días, a los candidatos que quedan por venir, Marina, porque todavía queda alguno por venir, ¿no? Bueno, sí, el jueves tendremos a la candidata por UPyD en Castilla-La Mancha, la región, pero en cuanto a candidatos a la alcaldía, ya han venido todos, eso sí, desde aquí, desde la Organización Impulsora de Discapacitados, estamos organizando un debate político en el que queremos que participen. De hecho, se ha llamado a todos los candidatos a la alcaldía de Talavera. Hemos llamado al Partido Popular, al PSOE, UPyD, si no me equivoco, Marina, Ciudadanos, y Ganemos. Ese debate va a tener lugar la semana que viene. La semana que viene. Los todavía seis grupos, no está concretado el día y la hora. Los seis grupos políticos están invitados y también podemos adelantar que vamos a invitar pues a la sociedad talaverana, ¿no? A que haya una representación, que sean los que se dirijan a los políticos y les lancen sus preguntas. Bueno, pues de cara a si usted gana las elecciones, ¿qué va a hacer su partido por mí, no? Interesante. Efectivamente, invitaremos a algunas asociaciones que vengan como representantes de vecinos, de representantes de educativas, de empresarios, asociaciones de empresarios y también, por supuesto, daremos voz a las asociaciones de discapacitados. Esto la próxima semana. La próxima semana, sí. Las próximas horas anunciaremos el día concreto y la hora, pero oye, se presenta muy interesante porque pues eso es lo que queremos todos los ciudadanos de a pie. Yo por lo menos es lo que me gustaría escuchar. ¿Qué tienen que decir entre ellos? Porque son precisamente pues ellos los protagonistas, ¿no? Los que van a ir a las urnas el día 24 y los que al final tendrán, bueno, pues la opción, ¿no?, de decidir qué pasa con Talavera en nuestro ayuntamiento en los próximos 4 años. Pues sí, estamos pendientes de que nos confirmen su asistencia pues varios grupos políticos, entre ellos el Partido Popular, que en un principio no piensan, según su gabinete de prensa, no piensan hacer debates. Vamos a ver si las demás fuerzas se animan a debatir. Ojalá, ojalá y así sea. Y ojalá preguntar también al final, pues el actual alcalde de Talavera y candidato a la alcaldía, Jaime Ramos, decida venir para que la ciudadanía pueda escuchar, claro, lo que tiene que decirnos. Todos los sectores ahí unidos, en este caso con motivo de ese debate, y que cada uno, bueno, pues pueda decir cómo se siente, ¿no? Porque habrá muchísimos sectores que se encuentren protegidos o desprotegidos y puedan exponer todo lo que deseen por medio de esas preguntas, ¿eh? Eso será la próxima semana, pero hoy, y con motivo de la visita del próximo jueves de la candidata de UPyD a la presidencia de Castilla-La Mancha, vamos a continuar con todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de estos días en estas ondas, Marina. Vamos a recordar, por ejemplo, a Ganemos, Ciudadanos y UPyD hoy. Me parece estupendo. Es que podemos sentirnos muy orgullosos, ¿eh?, que todas las fuerzas políticas que optan a la alcaldía hayan pasado por estos micrófonos. Marina, enhorabuena desde aquí, que lo has hecho muy bien con esas entrevistas. Muchas gracias. Y bueno, pues tendremos que esperar para saber si todo lo que anuncian y responden y es su intención de gobernar, el día de mañana, si salen elegidos, pues cumplen, ¿no? A mí lo que realmente me ha gustado es que, bueno, pues todos de alguna u otra forma han mostrado ese apoyo a la labor que realiza la organización Impulsora de Discapacitados, sobre todo en cuanto a integración sociolaboral, ¿no?, de las personas con discapacidad y también de aquellas que actualmente se encuentran en riesgo de exclusión social. Uh-huh. De alguna forma, yo entiendo que para muchos la situación es comprometida, pero bueno, es que no se puede dejar de afirmar que la OIR realiza una buena labor. Hoy, insisto, Ciudadanos, Ganemos, UPyD, y mañana recordaremos las palabras del PP, Partido Popular, del PSOE y también de PACMA, que estuvieron ayer con nosotros en estas ondas, para dar paso el jueves a la candidata de UPyD que opta a la presidencia del gobierno. Para continuar del gobierno en esta de Castilla-La Mancha. Del gobierno de Castilla-La Mancha, evidentemente, para continuar en esta línea. Así que decía yo que iba a quedarme con un poquito de música, pero yo quería preguntarte, ¿cómo han subido tanto los me gusta en Facebook, Diana? ¿Qué es debido? A ver, cuéntanos. Bueno, pues sobre todo a la interacción a través de la página y bueno, la actualización. Vamos, no soy community manager, tendríamos que preguntarle a nuestra colaboradora, a Merche Collado o a Chema, a José María Castillo, que son más expertos que yo en esto de las redes sociales y de internet, pero sobre todo la gente que está ahí en esas redes sociales, en Facebook concretamente, lo que quiere es pues novedades, ir conociendo, que tú actualices, que tú les vayas ofreciendo contenido nuevo con el que, bueno, pues con el paso de las horas ellos puedan enterarse de qué es lo que pasa respecto a tu organización, en este caso la OIR, que es la que está detrás de esta fanpage. Pues nosotros les ofrecemos ese contenido, todos los días estamos pendientes de ellos, les ofrecemos las novedades, les damos, por supuesto, ese número del euroboleto a primera hora de la mañana para que rápidamente puedan comprobar si está su suerte. Sobre todo, publicamos absolutamente todas las muestras de apoyo que llegan hasta aquí. Que tú te mandas una foto con nuestro boleto, que tú te mandas una foto visitando nuestras instalaciones, que tú también quieres formar parte de esta gran familia de la OIR, pues nosotros nos hacemos eco. Entonces, pues siempre hay muchos comentarios, muchas fotos y sobre todo lo que decimos, Raúl, contenidos diferentes a distintas horas del día, pues para que nuestros usuarios puedan conocer cuál es el día a día y la actualidad de nuestro colectivo. Genial. Bueno, pues ahí está ese Facebook y el Twitter de la radio, que a mí siempre me cuesta un poquito, Diana. A ver, OIR Radio 95... Arroba, tienes que poner arroba, OIR Radio 95 FM. OIR Radio 95 FM. Y ahí nos pueden dejar, dices, las preguntas, ¿no? Claro, esos son los ese es el nombre de usuario, el nombre que tenemos en Twitter, y desde ahí nos pueden mandar todas las respuestas. Si nos buscas con OIR Radio 4G, pues también aparecemos. Digamos que tienes Raúl, pues como tu nombre. Tú te llamas Raúl Gutiérrez y tu dirección de correo electrónico pues será la que sea. No tiene por qué ser Raúl Gutiérrez igual. Pues esto igual. Somos OIR Radio 4G y nuestro usuario en Twitter es OIR Radio 95 FM. ¿Por qué? Porque el 95 FM es la señal donde nos escucha. Uh-huh. Decía que Shakira y Maná han realizado un trabajo excelente, pero ¿qué os parece, hablando de música, esas actuaciones que vamos a escuchar, a disfrutar en Talavera de la Reina dentro de unos días? Porque hay un cartelillo ahí bastante majo, ¿no? Pues sí, no nos podemos quejar, ¿no? Yo creo que hay para todos los gustos, variedad, desde luego siempre habrá alguno que no esté contento o que su grupo esté ahí, pero yo creo que lo que hay que destacar sobre todo, Raúl, que todas estas actuaciones son gratuitas, porque no en todos los municipios, en todas las localidades pasa, que llegan sus fiestas patronales y muchas veces hay que pagar ese concierto. Nosotros nos podrán gustar más o menos los artistas que vienen, pero podemos disfrutar de ellos gratis, que siempre es un punto a nuestro favor, ¿o no? Hombre, que con ganas de disfrutar, pues todo vale. Pues bueno, casi todo. Fijaos, El Arrebato, Bustamante, La Unión, incluso Siniestro Total, veo yo por aquí. Qué bien, o sea, Siniestro, wow. Somos Siniestro, ¿os acordáis de esa? No. Pues no, de esa precisamente somos no. Somos Siniestro Total, que hace buen tiempo, no quiero que llueva también. A ver, que... ¿qué otra canción de Siniestro habías conocida? Decían Palabros. Bueno. pero hay alguna, ¿eh? ¿Quieres que te ponga una de Siniestro para sí, que...? A sí, ver, sí, voy sí, a buscar sí. por aquí. Mientras tanto, ¿qué tal si me decís qué más lo que es lo que os gusta de la La Unión peña? También me gusta. Bueno, La Unión a mí me gusta más que Siniestro, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que Siniestro tiene para toda mi generación, yo creo, pues una connotación especial, porque es de esos grupos que surgieron en la movida madrileña y, buah, pues eso, aquellos años especiales, sobre todo para los que vivíamos en Madrid, yo creo. A que si te digo, bailaré sobre tu tumba... Y bailaré sobre tu tumba. Me pica un hueso, quiere decir otra canción. O ese chico de ayer. Pero no bueno. Era un hueso. ¿Era un hueso? No. ¿No? No, no es un hueso. No es un hueso. Efectivamente. Aunque tiene la misma forma que un hueso de aceituna. ¿Qué es lo que más os gusta a vosotras de la feria de Talavera? Pues yo me quedo cañitas. Con los conciertos y el momento cañas. Y, pues, momento sí. cañas. Me gusta más el día en la feria que la noche. La noche ya queda para otros, ¿no? Quizá. A mí las cañitas. Las cañitas. Sí, sí. Pinchito, ¿verdad? Sí, sí, sí, con sí. cañita, o sea, solecito que va a acompañar el tiempo, sí. En fin. El año pasado llovió. ¿Y qué es lo que menos os gusta? Es que lo que decíamos Diana y yo aquí, que no estábamos seguros si llovió. El año pasado, en septiembre, sí. ¿fue cuando llovió o no? Sí. ¿Sí? Sí. Vaya. ¿Qué es lo que menos ¿no? os gusta? ¿Ves? ¿Ah? Eso es lo que decíamos aquí. Sí, sí que llovió. Eso es lo que más os gusta. Pero lo que menos os gusta de la feria, ¿qué es? No poder ir. No poder ir. Qué buena respuesta. Yo diría sí, señora. Que la noche del Qué sábado. Qué diplomática, ¿eh? La noche del sábado de ferias para mí es la menos divertida porque está... Demasiada gente. Exactamente. Está tan masificado que es que... Cuesta, ¿eh? Cuesta moverse por ahí. Yo lo llevo muy mal, tanto obvio de gente. Yo el ruido, la música tan alta que hay en algunas casetas. Y eso que se ha controlado ya un poquito, más o menos. Pero es que eso de... Porque a lo mejor, bueno, pues por la noche te da un poco más igual, ¿no? Pero eso de... a la hora de las cañitas, sobre todo, hombre, apetece escuchar música, pero de fondo, no hay que tengas que hablar a gritos porque no escuchas lo que te dicen, ¿no? Hmm. El pasado fin de semana, con motivo del Campeonato del Mundo de Motocross, la fiesta que hubo por la noche, que el sábado fue un éxito tremendo, con un DJ además de residente en Ibiza, de Talavera de la Reina, sí, señor Reina. Bueno, pues hubo muchísimas... Es que venía a juego. Muchísimas personas, Talavera de la Reina, ¿no? Claro. Y parecía que tenía yo... Estaba yo en la cama... A eso de las 3 de la mañana ya, por lo menos, una y tenías cosa así. La música en tu casa, bueno, ¿no? lo escuchaba, yo estaba diciendo, mira, ahora viene David Guetta, ahora el otro. Pero como si lo tuviese aquí en la oreja, ¿eh? Ya. Impresionante el volumen. Claro, que también el aire muchas veces juega en contra o... Sí, o a favor, depende, claro. Pero sí es verdad que el volumen no hace falta tanto ruido, ¿no? Para pasarlo bien. Exacto. Lo que pasa es que también yo creo que es que estamos, como estamos todo el día con los cascos en las orejas y oyendo música y radio y también a veces nos apetece, a lo mejor somos un poco exigentes nosotros para eso. Hombre, es que también el estar tranquilitos y escuchar esos pajaritos, ¿verdad? Que tú los también pajaritos. Tienes... ¿Quieres oír los pajaritos? ¿Quieres pajaritos, Marina? Tengo pajaritos grabados en mi móvil. Pajaritos que escuchaba esta mañana mientras desayunaba. ¿Qué me dices? Sí. Eso mira. Sí es tranquilidad, ¿no? Es una gozada, hombre, eso no tiene precio. ¿Y te levantas antes para desayunar? ¿O eres de las que está ahí a última hora... No, no, pues antes era así, ahora no, llevo ya como un año desayunando bien. ¿Y tú? ¿Desayunas siempre en casa, Diana, o no? Yo no, me cuesta mucho comer recién levantada y eso que, bueno, pues mientras te duchas y tal y sales de casa ya ha pasado un buen rato, pero yo soy de las que me cuesta, si acaso algo así, bebidito rápido. Esto no es la calle, bueno, es la calle, pero en el teléfono de Marina. Es la ventana de mi casa, o sea, yo estaba sentada en el salón con la ventana abierta y esto escuchaba. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pues nada, dicen, Diana, que el desayuno es la comida más importante del día. Bueno, pero yo tengo aquí una cafetería maravillosa en esta casa y, bueno, pues sobre las 10 de la mañana ya parece que el estómago me pide un cafetito y un poquito de pan y así lo compenso. ¡Qué bien! Parece que estamos haciendo el programa fuera, en la calle, directamente, con ese ruido de fondo. Es como si hubiésemos puesto un soniquete de estos de pajarillos. Y es otra cosa, parece que estamos ahí en el solecito, con las gafas de sol, diciendo buenos días, Talavera y gente pues del mundo entero. Esto era a las 6:30 de la mañana, ¿eh? 6:30 de la mañana. Sí. ¿Y tan pronto se levantan los pajaritos? Sí, sí. Fíjate. Y había un gallo que no lo ha captado la grabadora, porque es que sonaba mucho más fuerte realmente de lo que suena, porque es la grabadora del teléfono. Bueno. Pero había un gallo también de fondo, pero no se oía. Última pregunta antes de marcharnos con... Un gallo japonés. ¿Japonés? ¿Cómo son esos? Sedoso del Japón. Ganador precisamente ese gallo del concurso de hace 2 años de aves de aquí, de Talavera de la Reina. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Iba de ahí, de tu tierra o qué? ¿Eh? ¿Que venía de tu tierra entonces? Que lo compré yo. Ah, que era... Compré la pareja ganadora. Toma ya. Del concurso de gallinas del recinto ferial la feria de aves, ¿eh? Ajá. Sí, porque no nos sale decir el nombre bien. Entonces es que tienen un nombre muy no sé cuánta sí. Feria de avicultura o sí, no sé qué, ¿no? Sí, artística y no sé qué. En efecto. Bueno, que eso. Lo que más os ha llamado la atención, cambiando completamente de asunto, acerca dejando de los mi candidatos, gallo aparte. Dejando tu gallo y los pajaritos, acerca de los candidatos. Acerca de los candidatos, ¿qué me ha llamado la atención? Que evidentemente ninguno se cree las estadísticas. Las ninguno. Encuestas, ninguno. Ninguno apuesta por las encuestas. ¿Cómo se hace esto de las estadísticas, de las encuestas, mejor dicho? Porque es que es verdad que muchas veces lo vemos en televisión, en los periódicos, pero ¿a cuánta gente llaman realmente? Pues depende. Tiene que estar indicado en cada encuesta, tiene que estar indicado el muestreo que se hace en un porcentaje de muestreo. Lo que pasa es que todo es tan relativo porque en una ciudad como Talavera o como puede ser Madrid o eso, pues depende un poco de los barrios donde te muevas, de si lo haces a la salida del metro o a la salida de un parking o de un centro comercial. Depende de dónde hagas la encuesta tanto. Oye, a mí me llamaron una vez a casa, ¿eh? ¿En las anteriores elecciones, en las del año 2011, lo recuerdo perfectamente. Las municipales recibí una llamada al teléfono fijo. Me sorprendió bastante al principio, la ¿qué verdad. ¿Qué dijiste? Quiero pensar quería pensar que me estaban vacilando porque claro. Pues no me lo creía mucho, pero sí, sí, ya me dijeron de verdad que es una encuesta para las elecciones y te hacen diferentes preguntas con el grado de satisfacción que tenía era entonces y de mi intención de voto. ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo bien exactamente, pero bueno, me acuerdo que traté de ser muy justa con mis impresiones, ¿no? Con lo que yo tenía y con lo que conocía de mi ciudad, pues lo que más me había gustado y lo que menos. ¿Pero han estado a la altura de lo que esperabais vosotras que dijeran los candidatos en estos micrófonos? ¿Os han convencido? Bueno, yo creo que hay sin decir cuál. Que hay, por regla general, una intención de regenerarse y que las cosas cambien. O sea, de que la crisis está aquí, sigue presente en nuestro país. Talavera de la Reina es una de las ciudades españolas más azotadas por el paro. Y yo creo que hay mucha voluntad, ¿no? De por lo menos de trabajar para poder dar la vuelta a la situación y para devolverle a esta ciudad pues esa esencia que merece, ¿no? Y que la gente y los vecinos de Talavera pues salgan cada mañana a la calle sintiéndose un poquito más satisfechos y más contentos. Sí. Porque es cierto que parece que la ciudad está un poco triste en los últimos años, pues precisamente por eso, a la falta de empleo que hay y las oportunidades que no han llegado como todos esperábamos. Eso hace mucho cuando uno sale a la calle y ve el panorama como está en cuanto a desempleo. Cualquier ciudad, no solamente Talavera. La cantidad de negocios que ves cerrados. Sí, y cada vez, cada día que pasa, ves algo nuevo. O sea, que es algo que ya dices, ahí va, otro, y otro, y otro, y otro. En fin, que bailaré sobre tu tumba y me pica y un hueso, bailaré. Dice. sobre tu tumba. Esa es la canción, sí señora, ¿eh? Fíjate Marina cómo suena este tema de Siniestro Total. Recuérdalo para disfrutarlo. Así de contundentes se presentaban, ¿eh? Siniestro Total. Te degollaré con un disco de vinilo. Viernes 15 de mayo, Siniestro Total junto a Bustamante, pero cada uno en un escenario, ¿eh? Bustamante por un lado, Siniestro Total por otro, para que haya, pues eso, variedad, ¿eh? Y unos puedan disfrutar de un artista y otros de su banda de aquellos años. Años 80, entonces, Marina, esto, ¿no? Años 80, sí. Pon algo de la Unión, venga. ¿De la Unión? Ahora sí. Te voy a poner algo de la Unión, pero antes déjame que diga a los oyentes que están ahí conectados a través de ese 95.0 y a través de internet que nuestro amigo Jonathan Bermejo estuvo visitando este edificio, el de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, hace ya algunos días, Diana, y se daba un paseillo bastante tranquilito, ¿no? Con otros también, bueno, compañeros que venían apoyando. Uh-huh. Venía acompañado de, bueno, de diferentes candidatos de Ciudadanos, si no me equivoco, creo que eran concretamente el número 5 y la número 6. Y bueno, pues conocían las instalaciones, sabemos que Ciudadanos es una formación política relativamente nueva, no conocían las instalaciones de la OIC y se quedaron gratamente sorprendidos, sobre todo por la cantidad de gente que hay trabajando en este polígono industrial de Torre Hierro, gracias a esta organización. Y bueno, pues nos contaron que sí, que realmente bueno, pues están comprometidos con este proyecto y que ellos apuestan también por empresas como esta que generen empleo y más en una ciudad como la nuestra que hoy en día necesita tantos puestos de trabajo. Ahí estaban las palabras de Jonathan Bermejo, que hablaba de este proyecto, el proyecto de la OID. ¿Conocíais el proyecto? ¿Sabíais a qué se dedicaba la OID? Sí, bueno, lo que más se conoce, yo creo que lo que nos pasa a todos los ciudadanos y todos los veranos, es el tema de la lotería, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más se ve, pero bueno, la verdad que nos hemos quedado gratamente sorprendidos de cómo está organizado, la gente que hay aquí trabajando, que la verdad que son ciento y pico, creo que nos han dicho. Y sí, que aquí en la central ciento y pico. Fenomenal, y más cómo está la situación en el panorama del trabajo a nivel nacional, y las instalaciones tan magníficas, y el trabajo tan increíble que estáis haciendo por ayudar a esta gente con capacidades diferentes, que me ha gustado mucho, como lo había dicho antes a nuestra compañera. Y bueno, pues intentar que esa gente pues tenga suficiencia para valerse por sí misma, de reinsertarla en el mundo laboral. Es una labor increíble y creo que necesita todo el apoyo y todo lo que nosotros le podemos ofrecer. ¿Qué esperáis para Talavera? ¿Sabéis cómo está la cosa o hacéis cábalas o todavía estáis con los pies en el suelo? Pues tenemos con los pies en el suelo. Nosotros, cualquier representación que ya estuviéramos en estas próximas elecciones sería un triunfo. Llevamos poquito tiempo en Talavera, nos estamos dando a conocer. Esta primera sería una primera toma de contacto, aunque nosotros vamos a ganar, salimos a ganar. Pero bueno, cualquier representación que tengamos poder y poder hablar en el ayuntamiento y poder plantear nuestras cosas sería un logro y sería un triunfo. Creo que somos la alternativa real y sensata al bipartidismo, ya que como vemos día a día ya está obsoleto, está corrupto desde la médula. Y bueno, pues otros partidos que votan por el populismo, que van cambiando de ideas cada dos por tres, y nosotros creemos que Ciudadanos es el partido que dice cosas que se pueden realizar, ¿no? Que es importante no mentir a nadie, ¿no? No mentir a los proyectos que tenemos, están pensados de cuánto cuestan, cuánto si se pueden realizar, si no, no diríamos nada. Nosotros indiscutiblemente tenemos que preguntaros por vuestras políticas en materia de discapacidad. En Talavera todavía hay muchas cosas por hacer en cuestión de accesibilidad e integración laboral de las personas con discapacidad. Efectivamente, lo que hablamos también antes, el tema de hacer una ciudad accesible para todos, ¿no? Ahí nosotros queremos hacer un proyecto para analizar con lupa Talavera, a ver en qué situaciones hay barreras arquitectónicas que puedan dificultar la movilidad de los ciudadanos. Todos somos ciudadanos y todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos para estar libremente por Talavera o para poder acceder a cualquier trabajo. Es una iniciativa también que nosotros nos vemos muy interesante, que no se está haciendo en Talavera, que son parques infantiles para gente, adaptados. Adaptados, efectivamente. Lo creemos necesario, pero que se tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo, porque no hay niños de segunda y niños de primera, como se suele decir. O sea que esto es necesario y nosotros lo vamos a llevar. En el momento que entremos en el gobierno lo vamos a llevar. Y bueno, y lo que hablamos antes, la iniciativa vuestra, apoyarla al máximo, porque creemos que es súper importante, de la gente que tenéis trabajando, cerca de 600 personas, habíamos hablado antes de vendedores en la calle, que sí es súper importante el tema del trabajo ahora mismo, y todo nuestro apoyo y todo lo que necesitéis de nosotros lo vamos a tener. Es un proyecto con 26 años de historia, eso sí, que no deja atrás la polémica, porque judicialmente nos lo han puesto muy difícil, aunque la justicia está de nuestro lado. Tenemos que recordar a nuestros oyentes que hay más de 130 resoluciones judiciales que avalan la trayectoria de la OID, en las que se deniega por activa y por pasiva que no se comete ningún tipo de ilícito penal, no hay delito de contrabando, no hay delito contra la hacienda pública, no hay delito de estafa. Solo hay un problema con la administración, que dice la Audiencia Nacional, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, que la administración es competente para corregir ese punto. Nosotros también queremos luchar por eso y también necesitamos esa respuesta por parte de las nuevas fuerzas políticas que mañana podrían gobernar y que estaría en su mano que todos esos asuntos se solucionasen. Yo te digo que no entendemos. La verdad que la problemática en sí no la habíamos conocido, ha sido un poco por la superficie, pero en profundidad no, y que no lo entendemos. Si ya ha habido una resolución judicial que te dice que no hay ningún problema y tal, y pues no entiendo por qué no se deja hacer lo que estáis haciendo aquí. Que está sucediendo a día de hoy, ¿lo conocéis? Problema que tenemos con una productora concreta. Sí, lo que lo leí quizás hace tiempo y no lo había relacionado hasta que lo hemos comentado antes, y es cierto, la verdad que no lo entendemos. Si hay manipulación por otra parte o por esta competencia con otra vendedora de lotería. Y no lo entendemos si judicialmente no ya está resuelto, cómo quieren manchar vuestra imagen y vuestra gran labor que estáis haciendo con este tema tan sucio y tan rastrero, la verdad. Esas eran las palabras de Jonathan Bermejo en estos micrófonos acerca del proyecto de la OID, acerca de las iniciativas, ¿no?, que tienen ahí, que podrían tomar si llegan al poder. Parques infantiles adaptados. Bueno, eso sería una de las iniciativas, de los proyectos que pueden hacer en materia de discapacidad. Todos los candidatos, eso sí, Raúl, apostaban por convertir en nuestra ciudad en una ciudad más accesible. Se ha hecho ya mucho en materia de discapacidad, en materia de accesibilidad, pero todavía hay que salvar algunas barreras para que Talavera, bueno, pues esté al alcance de la mano de cualquier ciudadano, independientemente de su condición física, psíquica o sensorial. Y de Ciudadanos pasamos a UPyD. Eugenio Moreno también estuvo en estos micrófonos y le preguntábamos acerca de los proyectos que tenían para, bueno, pues llevar a nuestra ciudad a la mejor situación posible, ¿no? Porque ya que estamos viviendo una situación un tanto precaria, ellos decían que no tenían una varita mágica, ni mucho menos, para arreglar el asunto, sobre todo el asunto del desempleo, pero que sí que tienen muchas ganas de trabajar y muchas propuestas. Nosotros no venimos aquí a inventar la madre del cordero ni a decir que tenemos soluciones mágicas. No, lo que vemos es que vemos venimos a decir que hay cosas que están mal y que hay un montón de aspectos concretos de la ciudad, de potencialidades específicas de Talavera, que no se han desarrollado, y sino que al contrario se han ido abandonando. Uh-huh. Estos estudios están enclavados en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados. Obviamente, nuestra mayor preocupación es el empleo de las personas con discapacidad. Queríamos saber si desde su programa hay algún punto contemplado para mejorar, si no el empleo, si la vida de las personas con discapacidad o con diferentes capacidades. Bueno, si nosotros queremos apoyar, pues primero la facilidad de acceso, eso es fundamental, naturalmente, sobre todo cuando estás hablando del ámbito local, pero también hay que luchar porque las personas con capacidades diferentes tengan mayor visibilidad. Entonces, nosotros apostamos por el apoyo institucional y, en cierta manera, pues la visibilidad de instituciones como la vuestra, ¿no?, que son fundamentales para el desarrollo profesional y vital de todas estas personas. Sin vuestro apoyo, pues evidentemente no podrían tener ni las posibilidades en la educación, ni en el trabajo, ni en toda su vida, ¿no?, en todas sus necesidades. Y también, pues, facilidades para su formación, para el empleo, y también, pues, por ejemplo, darles oportunidades a su visibilidad, pues, desde las ferias, como en las casetas municipales, los actos públicos, hacer, digamos, en toda la vida cultural y social que promueve las instituciones municipales dentro de la ciudad, pues darle su espacio, su ámbito de desarrollo, a sus propios proyectos, a sus propios, ideas de exposición. No sé, pues si son en el teatro, como si es en proyectos educativos, sociales, que contacten con la ciudadanía de su propia localidad y que estén ahí. Sería idóneo y necesario que en los proyectos educativos que promueve el ayuntamiento, entre los institutos de la ciudad, pues se promovieran clases para la integración de las personas con capacidades diferentes, para su reconocimiento, actividades para este tipo de alumnos, actividades para el conjunto de los alumnos de los institutos. Estoy hablando desde las actividades educativas que se hacen, por ejemplo, yo era el que dirigía y el que diseñaba el proyecto educativo del Museo Etnográfico. Pues toda esa actividad que se regían desde el Museo Etnográfico era una actividad de... ¿Eran accesibles todas ellas? Era un programa, sí, ¿no? El museo es completamente accesible. Pero ya no solo físicamente, o sea, la accesibilidad no solo es física. Pero las actividades las diseñabas también para que todas las personas, indistintamente, adaptadas, para que se reconocieran, independientemente de la diversidad de capacidades, se pudieran participar en ellas. Entonces, lo que no se contempla ahora en el programa educativo del ayuntamiento son ese tipo de actividades, el programa educativo del ayuntamiento prácticamente ha desaparecido. Claro, porque lo que siempre se ha visto es que se hacen actividades específicas para personas con especificidad, pero sin embargo no hay actividades, una actividad de acercamiento del niño a los museos que sea para todos, integradora. Tiene que ser una específica. Es necesario que sea específica. Así estamos, exactamente. A eso es hacia donde me dirigía. Yo conozco perfectamente ese ámbito. Yo tengo el CAP, tengo mi orientación profesional, se ha estado siempre orientada hacia la docencia. Y bueno, igual que dentro de de una clase, de un aula, hay que atender esa diversidad y hay que procurar que las personas, ya sea la discapacidad que se tenga, se pueda romper esas barreras, que en realidad no son tan insalvables, sino que se pueden de una manera bastante sencilla en muchas ocasiones solventar, traerlo al ámbito de las instituciones municipales, y es a lo que me refería con el programa educativo. Uh-huh. O sea, recuperar esos programas educativos en municipales para que las propias clases dentro de los institutos, pues estas personas con discapacidades diferentes, o sea, capacidades diferentes, pues puedan llevar su vida normal, su proceso de integración y de educación, que esa es la verdadera integración, estar con todo el mundo, no estar aparte, segregados, porque eso no es integración, son personas normales que simplemente viven unas circunstancias distintas y diferentes. Uh-huh. Entonces, su vida tiene que normalizarse en todo lo posible. Y es responsabilidad de las instituciones públicas hacer que eso sea posible. Es precisamente nuestra labor. Entonces, dentro de los institutos, fomentar un programa desde el ayuntamiento para que esa integración sea fácil, incluso con apoyos y subvenciones, y dentro de los programas educativos que realizan, que sean puedan participar todos los alumnos, indistintamente de sus capacidades o sus problemas personales. Una última pregunta, porque si no luego nos quedamos sin deporte. Eugenio Moreno, si usted llega a la alcaldía de Talavera, la organización impulsora de discapacitados, ¿va a poder contar con el apoyo del alcalde? Oh, por supuesto. Es una empresa, una asociación que, aparte de su extraordinaria labor, que yo creo que está fuera de toda duda, Y lo digo porque lo sé, y no es que sea irreflexivo, no lo haría si no estuviera seguro. Conozco perfectamente la enorme labor que hacen, su integridad, su transparencia, y entonces además es una empresa que ha apostado por nuestra ciudad, una de las pocas que tiene su sede central a nivel nacional aquí en la ciudad. Entonces puedes estar seguro que vamos a estar con vosotros en todo lo que haga falta. ¿Nos ayudaría a luchar por ese reconocimiento social como administrativo? Exactamente, sin lugar a dudas. Por supuesto que sí, decía Eugenio Moreno, de ese partido, como es UPyD. Más visible, en definitiva, las personas con discapacidad, que estén ahí, en las ferias de Talavera, por ejemplo, en cualquier evento cultural, en cualquier situación, que, en definitiva, estén, por supuesto, más presentes, ¿eh? Es lo que venía a decir. Y vamos a continuar con esas palabras, las de Ganemos, Sonsoles Arnau, también estuvo en estos micrófonos, y vamos a recordar lo que decía, porque hablaba de la situación que vivimos actualmente en Talavera de la Reina, y es interesante saber si apoya a la OID en el caso de que, bueno, pues consiguieran ese poder, ¿no? Llegar al poder, llegar a ser alcalde, alcaldesa, en este caso. Bueno, pues veremos, pero antes ya decía yo a nuestra compañera Marina Muñoz que tenía por aquí preparado algo de la Unión. ¡Miedo!

Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Señoras y señores, con todos vosotros, Cabaret Elegant. Un espectáculo de circo y humor recomendado por la Red Nacional de Teatros, Red Escena, y que podréis disfrutar en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina el próximo sábado 16 de mayo a las 21 horas. ¡No os lo perdáis! ¡Que no os lo tengan que explicar! Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Ahí estaban las palabras de esos candidatos, por un lado Ciudadanos, Jonathan Bermejo, también UPyD con Eugenio Moreno y Sonsoles Arnau, desde Ganemos. Mañana, Partido Popular, PSOE y también PACMA. Y el jueves cerraremos esa ronda de visitas con la presencia de esa mujer que opta a la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha por parte de UPyD. Vamos a dar un repaso a esas ofertas de empleo rápidamente antes de que llegue el deporte con Juanma Sepúlveda, porque se necesita personal para ordeño en Talavera. Se precisa persona para ordeño en granja de vacas con carnet de conducir, edad de 20 a 40 años. Se valora conocimientos de soldadura, mecánica, manejo de tractores en la zona de Talavera. Ahí está ese teléfono, el número 617-422-515. 617-422-515. Se necesita peluquero o peluquera en Talavera. Por aumento de demanda se ofrece un puesto de peluquero o peluquera en peluquería ubicada en calles de muchísimo tránsito. Los requisitos son saber y tener experiencia suficiente y demostrable, ser capaz de tomar decisiones en momentos determinados y también ganas de trabajar. Salario según valía. Ahí está el teléfono de Clara, el 698-517405. 698-517405. Se necesita vendedor, vendedora en Talavera de la Reina, concretamente empresa de seguridad. El líder en el sector busca vendedores para Puerta Fría con sueldo fijo de 1.000 euros, más altas comisiones, formación a cargo de la empresa y alta en la seguridad social. Jornada completa desde el primer día de curso. El teléfono de Jonathan es el 622-554780. 622-554780. Se necesita también, a ver que lo vea por aquí, comerciales en Talavera de la Reina. Comerciales seleccionan 10 personas para las oficinas de Talavera de la Reina. Se ofrece sueldo fijo más incentivos, alta en la seguridad social, posibilidades de crecimiento, formación continua a cargo de la empresa, no necesaria experiencia. Ahí está ese teléfono de contacto, el 568-1742, 925-681-742, o bien el 652-985-412, 652-985-412. Se necesita, a ver, para ser exactos, agente comercial en Talavera, 3 vacantes para captación y también fidelización de clientes para ampliación móvil de guía en Talavera de la Reina. Ahí está ese correo electrónico también a tu disposición, info@talaveraapp.es, info@talaveraapp.es. Se necesita guía para oficial de o guía oficial de turismo para Toledo. Buscan guía oficial de turismo para la ciudad de Toledo. Abstenerse de inscribirse concretamente aquellas personas que no posean el título. Dentro de los requisitos, debe ser una persona dinámica, activa, con don de gente. Ahí está el teléfono de Mabel, el 652-48-74-25, 652-48-74-25. Se necesitan albañiles en Toledo, buscan un equipo de albañiles exactamente para, o 25, para ser contratados en esa empresa. Se llama Piobra, somos profesionales, dice el anuncio, en la albañilería en general. El perfil que buscan es alguien que tenga noción de albañilería o haya trabajado en ello, no importa la edad. Serían 9 horas de trabajo pagadas con un salario mensual de 1.400 euros, fines de semana de descanso. Ahí está el teléfono de Félix, el 655-48-60-42, 655-48-60-42. También se necesita administrativo de proyectos en Illescas, administrativo en el sector de la decoración para Illescas, jornada de 9 y media a 1 y media, el salario convenio, o según convenio, jornada con experiencia en diseño y AutoCAD, además de Corel Draw para diseño de escaparates. El teléfono de contacto es el 925-54-24-34, 925-54-24-34. Vámonos hasta Toledo, porque allí se necesita podólogo, podóloga. Se necesita para centro en Toledo, situado en Toledo. El teléfono de contacto es el 670-32-80-43, 670-32-80-43. También se precisa fisioterapeuta en Toledo, fisioterapeuta para centro situado en esta ciudad. Ahí está ese teléfono de contacto, es el mismo que hemos citado anteriormente, el 670-32-80-43, 670-32-80-43. Se necesita cocinera en Toledo, se precisa cocinera para Toledo Capital, imprescindible experiencia en cocina española, jornada partida, edad entre 24 y 40 años, incorporación inmediata. El teléfono de contacto es el 607-610-427, 607-610-427. También se necesita médico en la Puebla de Montalbán, médico para centro de reconocimiento de conductores en la Puebla de Montalbán, en Toledo. Sería para trabajar por porcentaje de reconocimientos llevados a cabo y podría ser en horario de mañana o de tarde. Puedes informarte a través del 678-417-099, 678-417-099. Y por último, se necesita también cocinera en Toledo, se precisa cocinera para cafetería-restaurante a turno partido en Toledo Capital. El teléfono de contacto, el 925-0407-35, 0407-35, 925-0407-35, ese es el contacto. Dicho esto, vamos a quedarnos con De Vicio, que estarán en Talavera de la Reina, concretamente. De Vicio, lo estoy echando un vistazo por aquí. De Vicio, a ver que lo vea. Bueno, pues ahora mismo no me sale. Sí, el sábado 16 de mayo, junto a Maya Montero, que estará en otro escenario, ahí estarán De Vicio. ¿Y quiénes son De Vicio? Pues esta banda que suena así y que nos sirve para poner el punto y final a esta edición del Magazine. Mañana te espero a partir de las 11, ¿eh? Saludos de Raúl Gutiérrez. Sé feliz. Te quedas con Juanma Sepúlveda de Todo el Deporte. Chao.